de batalla donde un fulbo se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. Este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los parió. Muy buenos días, tengan todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana, que también retransmite el colectivo de Radio Roja allá en el sur de nuestro valle, en Casa Grande. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de La Cancha que los parió, que hoy tendremos para estar compartiendo con ustedes un nuevo campeón de la Liga Departamental de Punilla. También estamos hablando de Olayón de Cruz del Eje y de Crecer, ¿sí? Tanto en el masculino como en el femenino tenemos campeones. Y también vamos a estar hablando con Rodolfo Palomeque, el director técnico de Olayón del Cruz del Eje, que recién acaba de salir campeón. Como siempre, tendremos la columna de Maxi Bresan y todos estos datos que les acabo de compartir. Por supuesto, también estaremos hablando del fútbol cordobés, de los cuatro grandes de aquí, los cuatro grandes de Córdoba. Todos han ganado, hay buenos resultados, buenas noticias para el fútbol cordobés. De eso también estaremos hablando en La Cancha que los parió. Y se viene la finalísima en la Copa Libertadores, River Boca, Boca River. ¿Quién saldrá campeón? También tenemos data sobre eso, cuánta gente podrá ir, hay visitantes, no hay, ¿qué pasará? Y en la nota del día vamos a estar hablando de Lucía Almada, que es una nena de 11 años, ella es entrerriana, jugadora de fútbol del club APREM en la Liga Paranaense de Fútbol, y tuvo unos quilombitos que no la dejaron jugar por ser mujer. Igual le adelanto que pudo jugar al final, le tiro el final de la película, pero vamos a estar hablando de lo que pasó en la semana. Si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo al 3548 15 600 150. Manda tu WhatsApp, tu mensaje de texto. Sí, nosotros lo vamos a estar leyendo y contestando a las dudas, las preguntas o los temas, lo que ustedes quieran. También podés visitar nuestra página en Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Si querés podés enviarnos un correo electrónico, un email. La dirección es radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. También podés visitarnos a nuestra sede, la cooperativa Liancay. Esto es en calle Argentina 1050, barrio Panamericano, Huerta Grande, Punilla, Córdoba, Argentina, continente americano. Nos vamos al primer tema del día, vamos a escuchar Resistencia Suburbana, La Unión Verdadera. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y a las 12 y 22 minutos de este maravilloso lunes 5 de noviembre, tenemos en este momento el placer de comunicarles que estamos en valga la redundancia, en comunicación telefónica con Maximiliano Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buenos días, Maxi. Buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Aquí estamos, todo bien, todo tranquilo. ¿Qué bueno, se cuenta en este fin de semana? Bueno, finalmente se jugó la final, ¿no? Al fin y al cabo se jugó esta final tan deseada por los hinchas de River, por los hinchas de Crecer. Siempre los equipos, me imagino que todos los que entran en una competencia, les gusta llegar a esta última instancia, como decía Bilardo, a jugar el último partido, ¿no? Bueno, lo hicieron River y Crecer. Había mucha expectativa puesta en la gente del barrio San Jorge, en el equipo de César Farías. Bueno, finalmente no pudo ser para el conjunto de River, que había ganado en Montecristo 2-1. Eso agigantaba las posibilidades de poder consagrarse campeón. Bueno, finalmente en su cancha no pudo conseguir alguno de los resultados que le eran favorables para ser el campeón, terminó perdiendo 1-0, eso posibilitó que vayan a los tiros desde el punto de penal, y a partir de ahí el conjunto de Montecristo fue construyendo esta historia en la que termina consagrándose campeón de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, nada más y nada menos, ¿no? Qué lástima para el River Plate de la Falda, ¿no? Que se le había dado el resultado de visitante, bueno, todo parecía ser que iba a ser campeón, y bueno, lamentablemente no pudo hacer, pero los penales son así, ¿no? Sí, iba camino a eso, todo, como decís vos, parecía que se iban a poner el conjunto de River. Bueno, no se le terminó dando esta posibilidad, esta posibilidad certera, ¿no? Porque estaba, claro, eran muchas las posibilidades, alta la posibilidad de consagrarse campeón. Te digo que en mucho tiempo que sigo la Liga de Punilla, salí de la cancha con un sentimiento muy contrariado, ¿no? Por el hecho de esa gente que se llevó hasta el barrio San Jorge, te digo, para manejar un número entre 500 y 600 personas, ¿no? Epa. Número importante. Sí, que se llegaron al barrio San Jorge para ver al equipo campeón y que seguramente se fueron muy tristes a sus casas. Por un lado tristes y por otro lado contentos, porque me parece que también había la sensación de haber llegado a una instancia definitiva, de volver a ser protagonistas, de no haber sido inferiores en los 180 minutos que duró esta final, claro, los 90 en Montecristo y los 90 en la Falda, y que terminaron cayendo por penales. Me parece que el camino de River, si quiere continuar en una buena senda, está por acá, ¿no? Me parece que encontró ese camino y, bueno, tendrá que seguirlo y tratar de, cuando llegue a otra instancia final, bueno, ver cuáles fueron los errores que se cometieron y así poder pulirlos. Pero me parece que el camino está marcado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Las felicitaciones a la gente de La Falda y todos sus hinchas, que seguramente exceden los límites de la ciudad de La Falda, ¿no? Sí, gente que llegó de todos lados, Maxi. La misma gente de Huerta, que es para verlo, de Villa Sardino. Había gente de Valle Hermoso, mucha gente de Valle Hermoso. Se veía mucha gente en la cancha. La verdad, como hace mucho tiempo. El estadio que ahora es denominado Norberto Bertazzo, el estadio de River de la Falda, que no convocaba tanta gente. Me parece, bueno, que es quizás, más allá de la derrota, un puntapié inicial para continuar con este trabajo y que la gente y la familia vuelva a la cancha. 600 personas perdió River y no hubo ni un solo incidente. Claro que sí. Bueno, las felicitaciones al club River Plate de la Falda por esta final, aunque sea perdida, pero bien, que bien participada, ¿no? Bien jugada, y bueno, los penales son así. Y se da una cuestión de que otra vez hay un campeón que, si bien es de la Liga Departamental de Punilla, no estaría perteneciendo a Punilla, no sé si estoy hablando bien. Sí, exactamente, son invitados que por ahí, bueno, no tienen la posibilidad de participar en otras ligas, claro. Que ven en la Liga de Punilla, como es el caso de Olazón y de Matienzo, una posibilidad de crecer, ¿no? De mejorar en sus rendimientos, porque la liga en las que estaban no le daban esa posibilidad. no es el caso de Crecer y de Martín Ferreira, que por otros motivos han sido los invitados y son los que se han quedado con el torneo de apertura, el Martín Ferreira, y con el clausura Crecer de Montecristo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no?, en el fútbol. Creo que el torneo ha sido muy parejo, cada vez es más parejo. Uno ve que equipos que antes peleaban por el final de la tabla ahora ya están más cerca, como es el caso de River, y con esta posibilidad que se tiene de jugar pocas fechas en la etapa de grupo y después eliminación directa, abre las posibilidades por ahí a un equipo que no tenga tanto poderío futbolístico y que pueda mantener un orden, ser concreto en algunos aspectos, poder llegar a ser campeón. Me parece que River cumplió con esos requisitos, fue ordenado, no se desarmó en ningún momento. Bueno, por esas cosas del fútbol no se le pudo dar, pero me parece eso, como balance principal, entender que hay un camino marcado y que tendrá que ir por esa senda para poder conseguir buenos objetivos. Ahora River va a estar participando del torneo de clasificación, el que se está disputando el resto de los equipos, va a entrar en la instancia de octavos de final, mientras que Crecer va a jugar la final anual con Martín Ferreira y ya tiene asegurado, en el caso de perder la final anual, tiene asegurado su participación en el torneo provincial de la Unión de Ligas y, en el caso de ganar, la participación en el torneo federal regional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino a través del Consejo Federal, que es la representación en la cuarta categoría más importante de nuestro fútbol, ¿no? Claro que sí. ¿Y tenemos fecha para la finalísima entre Crecer y Martín Ferreira? No, no hay fecha. Se habla de algún estadio, va a ser en cancha neutral, a un solo partido. Decíamos, se habla de algún estadio en la capital cordobesa, muy posible. Sí, lo leí, ¿no? Eso. Sí, se habla de alguna posibilidad de eso, de poder disputarse en la capital de Córdoba, debido a que, bueno, Montecristo y Malagueño se encuentran muy al sur de Punilla. Sería infligirle un gasto a los dos equipos que por sí, ahí necesario. Sí, necesario. Así que, bueno, muy posible que seguramente mañana en la reunión de la Liga saldrá esta la denominación de la cancha, el día y el horario, para ver cuándo se disputa este partido. Yo creo muy difícil que sea este fin de semana, me parece que será el otro. Ya se definieron el resto de las competencias. En el femenino, Olayón se impuso Independiente, se había impuesto en la ida 1-0, mismo marcador para la vuelta, con lo cual las chicas de Olayón se consagraron campeón del torneo clausura, mientras que en la reserva el campeón fue Independiente, luego de empatar en San Nicolás 2-2 y lograr la victoria en Cosquín. De esa forma el conjunto coscoíno se quedó con el torneo clausura. También habrá que ver si se definen campeones anuales, tanto en el femenino como en la divisional reserva, recordando que la apertura en reserva la ganó 25 de mayo. Sería una... Sí. Sería 25 de mayo Independiente. Claro. ¿No? Sí. Mientras que en el femenino la apertura la ganó Independiente de Cosquín. Recuerdo. Y clausura Olayón. O sea que si hay final anual será entre esos dos equipos. Que es la final que se acaba de disputar. Sí. Coincidiría con esa final, o sea que las chicas de Independiente podrían tener revancha. Calculo que si de jugarse esa final anual entre estos equipos, por supuesto que aquí no hay clasificación, no hay nada a otra instancia, pero de jugarse esa final anual muy posiblemente sea a un solo partido, así que bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con eso y si se juega también por ahí como preliminar de la final anual de primera. También esa es una de las posibilidades que se baraja, ¿no? Claro que sí, Maxi. Impecable todo el resumen de este fin de semana de fútbol local. Desde ya te agradecemos. Por favor, siempre el agradecido soy yo de tener la posibilidad, un medio más y un medio tan importante como es Radio Panamericana, para poder estar difundiendo el fútbol, difundiendo lo que uno hace, lo que hacen los chicos y lo que hacen día a día. Y por supuesto, Maxi, agradecido a vos por poder brindarnos estos espacios, que como te digo, son muy valiosos para la difusión, y una muestra de eso me parece que fue lo que sucedió ayer en la cancha, ¿no? Muchos medios siguiendo a los equipos, mucha gente siguiendo, y eso tiene que ver también con que hace un tiempo algunos medios hemos decidido darle esta participación al fútbol amateur que quizás antes no tenía y que, bueno, ahora puede decir que está cubierto, ¿no? Seguramente faltará mejorar, ampliar muchas cosas, pero me parece que esto también es producto del trabajo de los medios difundiendo algo que antes no estaba muy en la agenda. Así que, bueno, también siempre es un placer que haya espacio para esto, Maxi. Claro que sí, Maxi, es un trabajo en conjunto. Los agradecidos somos todos, no todes, porque es fruto para toda la sociedad en todo el valle en general. Así que bueno, Maxi, si todo sale bien, estaremos comunicándonos contigo de nuevo el lunes que viene. Claro que sí, amigo, un saludo grande para todos y para todas las que componen así Radio Panamericana, y nos estamos encontrando en cualquier lado. Muy bien, gracias, Maxi, hasta luego. Un abrazo grande. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí escuchamos a Maximiliano Bresan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, con todo el resumen del fin de semana. Repasamos, tenemos a Crecer de Montecristo campeón, le ganó a River Plate de La Falda por penales, y también tenemos a Independiente campeón de la reserva, y a Olayom Club Cruz del Eje campeón del fútbol femenino. Y en minutos nomás vamos a estar hablando con Rodolfo Palomeque, que es el director técnico de las chicas que acaban de salir campeón este fin de semana. Ahora nos vamos a un tema, vamos a escuchar Los Fabulosos Cadillac y volvemos en unos minutitos nada más. Secret. dice, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Y a las 12 y 40 minutos de este muy buen lunes que estamos pasando aquí en Radio Panamericana, como le anunciamos al principio, estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Palomeque. Estamos hablando del director técnico del Olayom Club de Cruz del Eje, que acaba de ser campeón de la Liga Departamental de Punilla de Fútbol Femenino. Buenos días, Rodolfo, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días, sí, todo bien. ¿Qué tal? Bueno, primeramente queríamos felicitarlos de aquí, del colectivo de Radio Panamericana, por el campeonato obtenido este fin de semana con el equipo de las chicas, ¿no? De Olayón Club. Te comentamos que lo estamos siguiendo. El campeonato pasado sabemos que se les escapó de las manos y esta vez, bueno, se les pudo dar, ¿no? Sí, bueno, primero, en principal, muchas gracias por las felicitaciones y... Sí, fue ahí, por ahí, ha sido más que todo porque fue la primera experiencia y bueno, se nos fue con lo justo, pero bueno, lo importante es que ahora se pudo conseguir después de mucho buscarlo, de mucho sacrificio, mucho trabajo, y bueno, bien merecido lo tienen las chicas. Muy bien, Rodolfo, ¿querés comentarnos un poco el trabajo en conjunto que tienen en Olayón Club, que es muy interesante el formato que tienen de trabajo físico, ¿no? Y todo eso, comentarnos cómo funciona un poco el club. Sí, nosotros, bueno, la idea ya del año pasado, o sea, en mí, a mí me ya este es el séptimo año que estoy en el club. Y bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad hace 2 años de poder formar un grupo de trabajo integrado por profes, por técnicos, para poder llevar adelante un proyecto que se presentó, que ya lo tenía en mente hace mucho tiempo. Y bueno, hoy, desde el año pasado, buscamos cambiar un poco el tema de la de tener más competencia y poder darle mejor rodaje a los niños, y bueno, por eso la participación nuestra en la Liga Punilla. Y bueno, acá se trabaja, cada categoría tiene su profe, su técnico, y bueno, con 3-4 cargas semanales, más la competencia, se trabaja en lo físico, en la tarde. Muy bien, y seguimos aquí en Radio Panamericana con La Cancha que los parió. Ahí estamos volviendo. Muy bien, y estamos en comunicación con Rodolfo Palomeque. Vamos a ver si retomamos la comunicación telefónica. Mientras no comentaba el trabajo que vienen haciendo en el Olayom Club luego de campeonar este fin de semana por la Liga Departamental de Punilla. Sí. Hola Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí estamos, volvimos. Sí. Ahí estamos. Muy bien, Rodolfo, nos comentabas del trabajo que tenían en el Olayom Club, que acaba de ser campeón con las chicas, con el fútbol femenino, y nos comentabas que venían teniendo un trabajo en conjunto con lo que es lo físico, lo táctico, ¿no? Sí, hemos buscado por ahí llevarlo a por ahí la idea siempre fue de sacarlo tanto que no sea de un poco de lo que es amateur. Ajá. Buscar siempre ir un poquito más, tratando de trabajar con todo, sin dejar de serlo, lógicamente, y muy feliz de estar en este fútbol. Pero tratando de inculcar esas cosas, de no olvidarnos de los valores de las cosas, de no ganar a cualquier precio, de que sea realmente con trabajo, viste, con y principalmente con mucha humildad. Y bueno, eso es lo que buscamos con las chicas. Empezamos con un trabajo de cero, porque prácticamente empezamos este año de cero. Se llamó a jugadoras acá de la ciudad, cualquiera que quisiera ser parte de Olayom, y bueno, se hizo una prueba, se comenzó, después gracias a, como te decía anteriormente, gracias al compromiso, a las ganas que le han puesto ella, por ahí se hizo un poquito más fácil para el caso nuestro, en el caso del cuerpo técnico, siempre el apoyo de los dirigentes, que también es importantísimo, y bueno, y hoy se pudo llegar a este objetivo que nos habíamos planteado en un principio, que nunca se dejó de creer, y bueno, y siempre se sueña, que es lo que yo le digo siempre a todos en el club, hay que soñar, siempre hay que soñar, y bueno, hoy se dio, y bueno, feliz por ellas principalmente, que por ahí que son las principales protagonistas. Claro que sí. Y de cara al futuro, teniendo en cuenta que bueno, luego de ser campeón aquí en la Liga Departamental de Punilla, no hay un torneo al cual se acceda, así una plaza que le dé un a otro torneo más grande o algo provincial, ¿no? ¿Tienen intenciones de qué manera piensan continuar, ¿no? ¿Cómo serían las actividades? No, y la idea nuestra es seguir, es ahora poder, sí, hubiese sido lindo por ahí participar de otra cosa, pero bueno, lo mismo, muy conforme porque ha sido nuevo, es histórico, no solo ahí en la liga, sino para el club. Y bueno, ahora es tratar de mantenerlo a esto, de seguir mejorando, porque todos los días, por más que se gane, siempre hay cosas para mejorar, y bueno, ya veremos con amistoso, la idea es poder movernos ya con equipos de afuera, con equipos por ahí de otras ligas más o que tengan más tiempo trabajando en esto, claro. y bueno, y seguir estando ahí, no bajar, no terminar, y bueno, y ojalá el año que viene nos encuentre participando de nuevo y bueno, y seguir fomentando esto, que es muy lindo, porque es muy lindo, realmente es distinto, pero es muy lindo lo que es el fútbol femenino. Claro que sí. ¿Y como institución tienen pensado el trabajo en inferiores del fútbol femenino? ¿Ya lo están practicando? ¿Cómo viene siendo el trabajo de las divisiones inferiores en esta categoría del fútbol femenino? Y el tema, sí, acá se movió mucho, se ha llamado muy mucho o sea, con respecto a lo que pasó este año en la ciudad, ¿viste? Se movió. Sí, la idea nuestra es arrancar el año que viene ya con escuelita y con alguna categoría más de más chicas, y bueno, y buscarle la forma. Pasa que estamos armando, porque como no hay competencia, viste, claro, por ahí se complica un poco más, pero bueno, buscándole la forma, ya sea con amistoso o como se pueda, para poder hacerlo, para poder continuar con esto, que no se termine solamente en esta única experiencia. Muy bien, y termino con una pregunta, y esto te lo hago a título personal, a ver qué opinás, vos como director técnico, ¿no? Sin compromiso, obviamente. Hoy tenemos una noticia aquí en el programa de una chica de 11 años que, bueno, como vos decís, no hay al no haber ligas inferiores en lo que es el fútbol femenino, es una nena que desde los 5 años que juega en un equipo en un equipo de Entre Ríos, ¿viste? Y bueno, este equipo salió campeón y accedió a un torneo interprovincial allá en Entre Ríos, en lo cual la liga a ella medio que le prohíbe participar de este torneo, porque bueno, es fútbol masculino y ella pertenecía, si bien la liga paranaense lo permitía, la liga provincial no. ¿Qué entendés por esto o al respecto? ¿Qué te parece esta decisión? ¿Pero ella cómo iba a participar? No, ella es jugadora del equipo. Sí. El equipo salió campeón y accedía al torneo interprovincial. ¿Con el mismo equipo? Con el mismo equipo, claro. Sería un equipo mixto, por así decirlo. Claro. Entonces la liga no la dejaba jugar. No, en ese caso yo siempre voy a estar en contra, porque, o sea, está mal en el caso de la liga, para mí está mal, o sea, tendría que ser al revés, o sea, tendría que tener su apoyo y estar ahí, o sea, a mí me parece que es así, no que sea un, va, no sé bien cómo es el tema, viste, pero de no, ya que no le das, claro, ya que no le das o por ahí no tiene tanta, es lo que nos pasa a nosotros, claro, o sea, claro. No tener apoyo a ese nivel, tampoco le pongas trabas si se le da una oportunidad linda. Claro, claro, a eso apuntaba la pregunta, ¿no? Porque si la nena no tiene dónde jugar, encontró el espacio, ¿cómo se le va a prohibir, verdad? Y lógico, sí, así es. Bueno, Rodolfo, desde ya de aquí de Radio Panamericana, te agradecemos por la comunicación telefónica, el tiempo que nos dedicaste, y bueno, y las felicitaciones a todas las chicas y al club en general, ¿no? Dale, muchísimas gracias a ustedes, porque esto también es bueno que se le dé un espacio a este fútbol, que es lindo también, porque ayer fue una jornada muy linda. Y bueno, acá siempre a disposición, se han dado todos los saludos, estaba acá en el club, y bueno, te voy a resumir, muchísimas gracias a vos, a tu gente, a todos. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta luego. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y ahí escuchábamos a Rodolfo Palomeque, el director técnico del Olayom Club Cruz del Eje, que acaba de ser campeón en el fútbol femenino. Y ahora a las 12:52 en la cancha que los parió, nos vamos a otro tema, nos vamos al fútbol grande del país. Vamos a estar hablando de la Superliga, ¿sí? Vamos a repasar los resultados de la jornada número 11 en la Superliga, en el fútbol grande de nuestro país. Tenemos que la fecha arrancó este viernes 2 de noviembre con Belgrano ganándole 2-0 a Gimnasia de La Plata. El Pirata cordobés, luego de 6 partidos sin victoria, pudo ganar con gol de Lugo y Aguirre. El Pirata cordobés le ganó 2-0 a Gimnasia. También tenemos que Unión de Santa Fe, el Tatengue, empató 2-2 frente a Patronato allá en Santa Fe. Luego el sábado 3 de noviembre, Aldo Civi cayó 4-1 frente a Banfield, que Godoy Cruz le ganó 1-0 en su cancha a Atlético Tucumán. Estudiantes de La Plata 1-0 a River Plate. Y Boca Juniors, ya los dos preparándose para la finalísima, le ganó 4-1 a Tigre. Acá nos corrigen, dice que Boca ganó 3-0. Yo estoy leyendo, lo lee. A ver, para, te vamos a dar micrófono. Estamos acá en compañía con el profe, el Nico Corso. ¿Cómo está? Buen día, Nico. Buen día. Che, así que fue 3-0. 3-0 nomás. 3-0. Bueno, a ver, la gente de Lolé, ya estoy mandando un Lolé, un mensaje a Lolé. Bueno, tenemos el domingo, Independiente 2-0 a Argentinos Juniors. Rosario Central 1-1 a Colón de Santa Fe. Tenemos que San Silencio perdió frente a Talleres de Córdoba 1-0 con gol de Maroni. Luego Racing Club de Avellaneda, que viene ahí punterísimo. Muy bien Racing, 1-0 a Newell's Old Boys de Rosario. Y San Martín de Tucumán, por su lado, le ganó 2-0 a San Martín de San Juan, en un duelo de San Martínez. Cierra la fecha hoy el Halcón de Varela, Defensa y Justicia, frente a Vélez Sarsfield. Y Lanús recibe al globito querido Huracán. Y nos vamos a los promiedos. Hasta ahora desciende Tigre, San Martín de Tucumán, Patronato y San Martín de San Juan. Se salva Belgrano por un pelito. También tenemos que comentarles que Instituto La Gloria de Alta Córdoba le ganó a Mitre de Santiago del Estero con gol de Alessandroni en contra. Así que Instituto La Gloria, una nueva victoria a este instituto que están en levantada. Y también jugó el Racing de Mostaza Merlo frente a Juventud Unida de San Luis. Le ganó 3-1 luego de muchos partidos y de estar último en la tabla en este nuevo comienzo de la mano de Mostaza Merlo. En su segundo partido como director técnico, le ganó 3-1 a Juventud Unida de San Luis. Los goles lo hizo Franco García, Héctor Cuevas y Alejandro Luna. Por el lado de Juventud Unida descontó Michelana. Y también nos vamos a la finalísima. Hablemos de la finalísima entre River y Boca. Boca y River. Estamos hablando de la Copa Libertadores. Tenemos un bostero acá. ¿Está cagado, don Nico? Cuéntemelo. Hoy el Negro Incola me decía que sí. Estamos ansiosos de jugar contra la gallina allá en el gallinero. El Negro Incola me decía... ¿Vio cuando le dicen no, pero hace con la carita así? Bueno. Y usted me parece... Lo veo igual, Es Copa Libertadores, El que pierde se tiene que ir del país. Es un todo de Boca. El que pierde se tiene que ir del país, para mí. Total, a mí me da lo mismo. Sí, sé decirse, pero... Ahí, esconderse van a esconderse. Y el que pierda se va a esconder. Bueno, le comento. La final se va a disputar en la cancha de Boca. Va a ser el sábado 10 de noviembre a las 16 horas. Le van a dar 4.000 cupos a River, en este caso, que es el visitante. Y la vuelta va a ser en el Monumental el sábado 24 de noviembre, también a las 16 horas, también con 4.000 cupos para los bosteros que vayan al Monumental. Le comento también, don Nico, que va a haber VAR. Habrá video arbitraje en esta gran final. Bueno, como se está haciendo desde cuartos de final de la Copa Libertadores. Lo viene salvando a River. Y guarda, en este caso, sí, puede ser, ¿eh? Bueno, acá nos dice, en caso de igualdad, en el resultado global de ambos partidos, no se tomarán en cuenta los goles de visitante. De necesitarse, habrá alargue de 30 minutos, sin gol de oro y penales para determinar el campeón. Bueno, el ganador de la final será campeón de América y obtiene el pasaje al Mundial de Clubes, que va a ser en Emiratos Árabes. Arranca el 18 de diciembre y la final será el 22 de diciembre. Esta es el Mundial de Clubes. ¿Quién más? ¿Qué dice acá? Mirá, Guillermo Barros Schelotto ya cumplió la suspensión impuesta por la Conmebol y podrá dirigir el equipo desde el banco de suplente en la primera final. ¿Qué es lo que no se sabe aún? Si la Conmebol... A ver qué dice, si la Conmebol hace lugar al planteo del gremio por el incumplimiento de la sanción a Marcelo Gallardo, lo cual será la nueva suspensión para el DT. Pareciera ser que podría perderse los dos partidos ante Boca. Esto no es un dato menor porque no podría ni siquiera entrar en el estadio. Atención los hinchas de River porque parece que le quieren echar al Napoleón. Bueno, haciendo este repaso de la Superliga, del Boca River y de todos los equipos cordobeses, nos vamos a un tema, vamos a escuchar a Las Pelotas Capitán América y volvemos con la nota del día y en más La Cancha que los parió. Moviendo. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y siendo las 13 horas 03 minutos, continuamos aquí en La Cancha que los parió. Un hermoso lunes, aquí tomando unos matecitos tranquilo en Radio Panamericana. Un saludo también a la gente de Radio Roja en la República de Casa Grande, que nos hace el aguante todos los lunes retransmitiendo este programa. Matecito de por medio. Vamos a estar hablando en la nota del día de Lucía Almada. ¿Quién es Lucía Almada? Lucía Almada desde los 3 años gambetea a sus rivales en el equipo de varones del club APREM de la ciudad de Paraná. Hoy, a sus 11 años, tuvo que aprender a eludir los escritorios de la Federación Entrerriana de Fútbol. ¿Qué es lo que hizo la Federación Entrerriana de Fútbol? Ni más ni menos que intentó imponer que no jugara el torneo interprovincial. ¿Por qué? Porque era mujer, al que había clasificado como campeona. ¿Sí? Por ser mujer, nada más. ¿Cómo es esto? Mira, te comento. Entre varones no solo ganó su lugar desde pequeña, sino que fue recibida y aceptada sin reparos por grandes y chicos. Así fue como a finales de 2017, Lucía salió campeona con su equipo en el torneo de la Liga Paranense, sí, de Paraná, en Entre Ríos, Paranense de Fútbol, ganándose el derecho de participar en un torneo interprovincial organizado en la ciudad de La Paz. Sin embargo, la Federación Entrerriana de Fútbol intentó aplicar lo que nunca antes: vedar la participación de una jugadora mujer en un equipo mayoritariamente compuesto por varones. Es decir, que el club, su equipo y sus compañeros iban a ser sancionados si Lucía disputaba el certamen que inicia el próximo fin de semana. Esto fue este fin de semana, actualizamos la información. Esto se dio el 3, el 4 y el 5, o sea que se jugó viernes, sábado y domingo ahora. Tenemos las palabras, esto para los que quieran, está en la página de La Tinta, tiene un espacio que se llama La 10, la parte deportiva de La Tinta. Esta información la estamos sacando de ahí para el que quiera entrar y ver más información, ¿sí? Tenemos un audio de lo que Lucía decía. En el club de APREM hace 4 años y hace 3 años que está jugando la Liga Paranaense. En el 2017 ellos salieron campeones de la Liga Paranaense, debiendo concurrir este año a jugar la Liga Interprovincial en La Paz, los días 4 y 5 de noviembre. Hace más de un mes que nos enteramos que ella no va a poder participar, porque dentro del reglamento de la Federación Entrerriana de Fútbol no admiten niñas. Bueno, empezamos a hacer notas, a querer hablar con los representantes de la federación, los cuales nos dijeron que, nunca nos dieron un fundamento de por qué no podía jugar. Nos asesoramos con la gente del INADI, ellos nos dieron algunos decretos, los cuales nos asesoran que hay discriminación en el fútbol infantil. Bueno, no llegamos a hacer una denuncia, simplemente a asesorarnos, y bueno, queríamos que de alguna manera o de alguna forma se saque del reglamento esta prohibición que tiene o la forma de que ella pueda llegar a jugar, que es lo que ella más quiere, ya que su equipo salió campeón y sus compañeros van a poder participar y ella, por el solo hecho de ser niña, no puede participar. ¿De qué jugás? De 5 o de 10. ¿Y de qué club sos hincha? De River. ¿Quién es tu ídolo? Messi. ¿Y de River? El Piti. Y bueno, contanos, ¿cómo te llevas con tu equipo, con tu grupo? Bien. ¿Vos alguna vez pensaste en irte a jugar a otro club, por ejemplo, River? O sea, me lo esperaba, pero no me lo imaginaba tampoco. ¿Pero lo soñás? Sí. ¿Vos hiciste una prueba en River? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. Me dijeron que había quedado y que tenía que ir cuando pueda para poder practicar. Bueno, y contanos ahora, ¿a qué escuela vas? ¿A qué grado vas? A Santa Teresita, a 6º grado. ¿Y qué dicen tus compañeros de que vos te guste el fútbol? Nada, lo toman normal. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí escuchamos al principio las palabras de la mamá de Lucía Almada y luego las palabras de ella, ¿no? Cómo contaba, con qué naturalidad, con qué simpleza, ¿no? ¿Qué explicaban, qué pensaban los compañeros? Nada, que es normal, como cualquier persona que le guste jugar cualquier tipo de deporte, ¿no? Cuán atrasados están las instituciones, ¿no? Todas las organizaciones. Hoy también lo explicaba Rodolfo Palomeque, ¿no? Que no existen los espacios para que las chicas puedan jugar. Entonces, bueno, empezó a jugar en el equipo masculino, por así decirle, en el único equipo que había en Aprén, que tenía su edad. Entonces, bueno, cuán atrasado que está todo, qué triste que me pone esta situación y que nos pone a todas y todos, ¿no? Por esta realidad de no existir los espacios adecuados para que cualquiera pueda jugar al fútbol, ¿no? Mujeres, hombres, para que cualquiera pueda jugar al fútbol y en cualquier deporte, ¿sí? Yo igual les adelanto, ya les comento que al final de todo pudo participar. Luego de varias denuncias al INADI, la familia se movió por las redes sociales, a través de algunos medios comunitarios que levantaron esta noticia. Lucía pudo participar. Vamos a estar viendo. Quise buscar los resultados, pero bueno, no lo pude encontrar. Ella está en la mira del club River Plate, pero bueno, tampoco hay guita, no hay guita para que vaya ni para que se quede. O sea, estamos hablando de, en teoría, un equipo de primera. Sí, de primer nivel, que factura millones, no tiene tampoco inferiores o no tiene una infraestructura adecuada para recibir a las chicas que sueñan con jugar fútbol, como sus ídolos, como Messi, como el Piti Martínez, como tantos otros que triunfaron. Bueno, también hay chicas que quieren triunfar y no tienen esos espacios. We gonna rule the world, don't you know, don't you know. We are gonna rule the world, don't you know, don't you know. We're gonna put it together. Y a las 13 y 10 minutos, se nos fue 10 minutos el programa. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Acá nos mandan mensaje, nos está mandando mensaje el Rafa, ¿sí? El Rafael Rodríguez. Les recordamos a la galera que todos los jueves a las 12 horas por La Pana van a estar escuchando Acuarela de la mano del Rafa Rodríguez y todo el Brasil, ¿sí? Así que les invitamos a que acompañen a Acuarela todos los jueves a las 12 por La Pana. También tenemos el programa de La Caro Contino con su agenda cultural, con La Salidera, esto los viernes a las 12. Y se suma Juancito también con Zona Temporalmente Autónoma los miércoles a las 12. A ver quién se suma para los martes y cerrar esta franja. Muy bien, y a pedido del Rafa, vamos a escuchar Chico Sainz y Nación Zumbi. Meu maracatu atómico. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas. fiada se esqueceu de pôr. Manamauê, aueia, aê. Manamauê, aueia, aê. Manamauê, aueia, aê. Manamauê, aueia, aê. No fundo do para-raio tem o raio, tem o raio que caiu da nuvem negra do temporal. Escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón.